Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Would someone please hang that phone up? Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I take you to the moon, baby. I take you to the floor. I treat you like a real lady. No matter where you go, just give me some time, baby. 'Cause you know, even when we're apart, I know my heart.

in the dark. Don't wait, you can push the start. Lose control. Kill me slowly with your kiss. Wrap me around your fingertips. Damn, I need another hit. Make me lose my mind. Dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Thank you. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90.

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche.